la importancia de tener algo que decir en cualquier actividad. Si uno tiene algo que decir, lo puede hacer con plastilina, con papel, dibujando, con fotografía, con cine, bailando, escribiendo, esculpiendo, de la manera que sea. Si uno no tiene nada que decir, aunque no tome todos los cursos de Lightroom y Photoshop, no tenga la Mac más nueva, la Mac 5 no sé qué, no sé qué, si no tenemos nada que decir, no sirve de nada. Lo importante es qué tenemos que decir. Y ese que tenemos que decir tiene que ver con quién soy yo, tiene que ver con mi punto de vista. Y el punto de vista, ¿qué es? ¿Cómo se construye el punto de vista? Con toda esta cadena de elementos que es nuestra vida. Los libros que hemos leído, la música que escuchamos, el barrio donde crecimos, nuestros amores, nuestros desamores, nuestra preferencia sexual, nuestra tendencia política, nuestra afiliación religiosa, la cantidad de hermanos que tenemos, todo lo que nos conforma, cada uno de estos objetos nos construye como una persona y nos otorga un punto de vista. Esa vinculación de la información, esa vinculación de los elementos, ese lograr un objetivo con lo que tenemos a nuestro alcance, me parece que es una forma de entender el proceso creativo mucho más interesante que la herradura de la buena suerte o la musa llenándonos de creatividad o la inspiración divina. Basado en esto, podemos empezar a ver otros esquemas que tienen ya que ver un poquito más allá de lo que vimos del momento de Shishin. ¿Sí? Una estrategia que articula esta información de la que hablábamos, un conocimiento y un algo que decir, lo que decíamos de punto de vista. Si nosotros, aquí, perdón, esto es como un recorrido muy rápido de algo que es un taller, ¿sí? Pero quise sintetizarlo para que lo tuviéramos aquí hoy, como les decía, se nos quedaron los alumnos, aunque algunos de esos elementos ya los habíamos visto, pero esto estructura cualquier proyecto, esto es una especie de resumen que está basado en esa idea del proceso creativo que vimos. Nosotros tenemos una idea o un tema que queremos desarrollar, generamos una estrategia para hacerlo e implementamos una metodología que nos permite construir la estructura de un proyecto. ¿Sí? Y como nos damos cuenta, esto dista muchísimo del momento decisivo, dista muchísimo de encontrarnos con el mar, dista muchísimo de tener esa buena suerte. Que eso no quiere decir que no exista esa fotografía, ojo, por supuesto que existe también, ¿sí? Lo que pasa es que no es la única manera de hacer fotografía en la actualidad. ¿Sabías que más de 2.500 millones de imágenes se suben a redes sociales mensualmente? ¿Tú qué esperas? Síguenos en Facebook como Ojo Fotográfico, también en Twitter como @ojofoto.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ojofoto.tv.